Alabado sea Jesucristo. Cada uno de ustedes tendrá alguna petición particular, especial, para hacerle a San José. Lo digo esto cuando comenzamos la novena. Pero no nos restringamos solo a lo personal, sino que también ampliemos nuestra petición. De manera especial, en este año de San José, en que la Iglesia celebra agradecida el reconocimiento de que San José es el patrono de la Iglesia universal. Hace 150 años que fue proclamado San José con ese título. Entonces, para que la petición nuestra se extienda a toda la Iglesia, por las necesidades espirituales y materiales, por todos los que tienen una distinta responsabilidad dentro de la misma, y dentro de la Iglesia en general, en Argentina, en la diócesis y en nuestra parroquia, y en la Iglesia doméstica, que es la familia. Entonces, tengamos un corazón grande, grande para pedir, grande confiado, y invocando a aquel que es su patrono, es decir, San José. En segundo lugar, no está de más que en la misa, no se olviden, lo digo porque para que le saquen más provecho a la misa. La misa no es, como quiero decir, en la misa yo no le hablo a ustedes, ni ustedes me hablan a mí. Yo hablo a Dios en nombre propio y en nombre de ustedes. Ustedes a través mío le están suplicando a Dios. Pónganle atención a esto que les digo, para que vean que como empezó la misa, el centro de todo es Dios. Y la misa se realiza en torno al altar, porque allí está aquel cuyo sacrificio se renueva en cada santa misa. El centro de todo en la misa es el altar. Por eso el sacerdote hace reverencia al altar durante la misa. Entonces, para que ustedes digan, estamos ante el pie del crucificado y oigan cómo el sacerdote le habla al Padre en nombre de Cristo y le habla de ustedes. Yo le tengo que hablar de ustedes a Dios, y eso está incluido en la misa. Lo digo para que se sientan partes en la misa y le pongan ese fervor, esa gana de rezar, esa gana de pedir, sabiendo que en la misa no están mirando, no son espectadores. ¿Qué podemos decir del Señor San José? Bueno, el Papa Juan XXIII, fue el que creó esta diócesis en el año 61, importante, decía, hablando después de la Virgen y de Jesús, decía lo siguiente acerca de San José. En cambio, José, fuera de algún resplandor de su figura que aparece aquí o allá en los escritos de los padres, permaneció durante siglos y siglos en el ocultamiento característico. ¿Cómo permaneció? Casi como una figura decorativa en el cuadro de la vida del Salvador. Tiene que estar ahí, pero nadie se da cuenta que está. Y requirió tiempo antes de que su culto penetrase de los ojos al corazón de los fieles y de él sacasen especiales lecciones de oración y confiado abandono. Pasase de los ojos al corazón. Es lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Y ver cómo la presencia de San José en la vida litúrgica, en la vida de la Iglesia, no fue desde el comienzo. No ha tenido toda la preponderancia, el realce que fue adquiriendo paulatinamente en los dos últimos siglos. Por eso es bueno decir, ¿y desde el principio se acordaban de San José? No. La persona principal era Jesús, posteriormente la Virgen y posteriormente San José. Entonces, las huellas más tempranas del reconocimiento público de la santidad de José y el comenzar la devoción fue en el Oriente. Y así, era tenido en cuenta en alguna celebración por la iglesia copta, por los coptos, ya en el siglo IV recién. Después se sabe que hay una gran basílica erigida en Belén por Santa Helena, esta gran mujer, la madre de Constantino, que fue a recorrer y reconocer los lugares santos, y gracias a ella se encontraron grandes cosas referidas a la vida del Señor. La fiesta del José el Carpintero, fíjense con qué nombre, se registraba el 20 de julio, en los calendarios litúrgicos coptos. También algunos menologios griegos mencionan la fiesta de San José entre el 25 y el 26 de diciembre, realizada en los dos domingos inmediatamente anterior y posterior a la Navidad. Del Oriente va a pasar poco a poco como una devoción privada hacia Occidente, esa devoción al Padre Nutricio de nuestro Señor. Nutritor Domini se llamaba. Entonces encontramos en algunos libros del siglo 9 y 10 alguna referencia a San José, y en Bolonia una iglesia erigida en su honor en el año 1129. Pero la devoción era privada, no era de toda la iglesia, no estaba en la liturgia, y aparecieron algunos santos que fueron poco a poco haciendo destacar su persona, su misión, ahora en el cielo, después de la suya en la tierra. Y así tenemos a San Bernardo, a Santo Tomás de Aquino, a Santa Gertrudis, del siglo XIV, y a Santa Brígida de Suecia. Pero hay que ubicar en esta influencia para que se establezca en la Iglesia las fiestas litúrgicas de San José a los carmelitas y a los dominicos. Esas dos familias religiosas son los padres carmelitas, quienes van a trasladar de Oriente a la Iglesia en Occidente el culto a San José, y va a ganar lugar en toda Europa. Y en eso aparecen algunos santos muy importantes, como San Vicente Ferrer, Pedro Dailí, San Bernardino de Siena y Gersón, quien él compuso, este hombre, en el 1400, un oficio de esponsales. ¿Y eso qué será? Toda una liturgia referida a San José, esposo de la Virgen Santísima, en el año 1414. Después aparecerán otro oficio, el oficio es todo lo que se reza en la liturgia, donde se le rinde culto especial en el año, ponían de fecha de celebración el 23 de enero. Destacado lugar tiene Santa Teresa, en la orden carmelitana. De ella conocemos mucho lo que dice acerca de San José, lo tuvo como gran patrono y experimentó notablemente su presencia, su cercanía en todo lo que ella hacía. Entonces le fue permitido en el año 1689 celebrar la fiesta del patrocinio en el tercer domingo de Pascua. Patrocinio, patrono, viene por ahí. De esta manera será en nuestra madre patria, España, donde va expandiéndose, extendiéndose, y quien influirá para que la Santa Sede establezca en el calendario litúrgico la presencia de San José. Y así tenemos un gran papa, Pío IX, que era muy devoto de San José, llamado Mastai Ferretti, quien antes de ser elegido pontífice pasó por Mendoza. Iba hacia Chile como nuncio, y hay un monolito recordatorio donde está Villavicencio. Si alguno va a ese lugar va a encontrar: por aquí estuvo Mastai Ferretti, quien fue el que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, este gran papa será el que establecerá en el año 1870, el 8 de diciembre, a pedido de los obispos, de numerosos obispos y de toda la feligresía, la fiesta de San José, patrono de la Iglesia. A él le debemos entonces el reconocimiento de San José. Por eso, entre 1870 y el 2021, se celebran los 150 años. Y se estableció que quedase la fecha 19 de marzo como su celebración. Así que ya tenemos ubicado qué se celebra. San José, esposo de la Virgen, padre nutricio de Jesús, San José, patrono de la Iglesia. Por ser esposo de la Virgen y por hacer las veces de padre. De ahí su grandeza, de ahí su misión, de ahí que sea protector y patrono de la Iglesia. A este Papa le seguirán el Papa León XIII, el Papa San Pío X, el primer Papa, León XIII, ya lo vamos a ver en estos días, proclamó la primera encíclica sobre San José. Nunca un Papa había dado un documento magisterial sobre San José. Él fue el primero. Y estableció la lectura del oficio votivo del santo y aprovechó, ¿quién es el segundo? San Pío X, perdón, en 1909, estableció las letanías que nosotros rezamos, las letanías de San José. Entonces, ¿quién es el autor de las letanías de San José? El Papa San Pío. San Pío X. O sea, no han sido inventadas por así nomás, sino que como algo magisterial, algo fuerte en la vida de la Iglesia. Finalmente, el Papa Juan XXIII, en 1961, introdujo el nombre glorioso del patriarca San José en la misa. Este ámbito que se nombran a todos los santos, la Virgen María, San José, los apóstoles, los mártires. Por eso les pedí que presten atención. Él fue el que lo incluyó, el nombre de San José, en la liturgia, en una. Y el Papa actual, cuando comenzó su pontificado, mandó que en todas las plegarias eucarísticas se nombre a San José. Solamente estaba en la plegaria 1, que es una media larga, hay otra más larga. Siempre rezamos la 2 o la 3. Según como esté apurado o no el cura, digamos, la 2 o la 3. Pero la primera vez que lo hace es el Papa Juan XXIII. Bueno, esto un poco de cómo ha ido surgiendo, se ha ido estableciendo la Iglesia, el culto y la devoción a San José. Quiere decir, por un lado, que nosotros ya tenemos todo, ahora falta tenerle esa devoción, expresarle ese amor, acudir a él. Entonces, una primera cosa que me parece importante que valoremos es el nombre de José. Prestarle atención, que se llama, ¿por qué se llama José? Uno ve que en la práctica, ¿ustedes le han preguntado a su papá y a su mamá por qué le pusieron ese nombre que llevan? Sí, no me gusta, van a decir algunos. Y en esa referencia, hay una referencia a algún familiar, a algún pariente, o al santo del día. Y hablando del santo del día, los días pasados en el hospital encontré un señor, ¿cómo se llama usted? Patrocinio. Y seguramente, ¿y cuándo nació? El 19 de marzo, no, unos días antes. Se ve que buscaron el santo más cerca y Patrocinio. Qué buen nombre, pero no es del gusto de todo. No es del gusto de todo. Y hay cada nombre ahora que me... Bueno, dejadla, cállate la boca. Bueno, cuando uno elige nombres a las personas, siempre tiene en cuenta algunos motivos humanos, alguna particularidad de la persona, el santo del día, el parentesco, el nombre del papá, de la mamá o algún acontecimiento. La Sagrada Escritura está lleno de eso. O también aparecen los nombres, en especial los que están vinculados a la historia de la salvación, por inspiración divina. Es Dios el que le pone el nombre. Abraham, Abraham. A Pedro le dice, tú eres Simón. Desde ahora te llamarás Cefas. Se lo cambió el nombre. ¿Quién? Jesús. Por otra misión que le daba. Y pensemos en José, que lleva el nombre de otro gran José, de quien se hace referencia, y esto ojalá que la puedan leer en estos días, en el Génesis capítulo 37 al 48. No es espectacular, admirable actividad y acción de José, hijo de Jacob. el vendido por sus hermanos, el llevado a Egipto, que terminó siendo el segundo después de Faraón. Este gran hombre, en la providencia de Dios, aparece como una figura, alguien que anticipa lo que va a ser San José y lo que hizo San José, por quien se destacó José del Antiguo Testamento, hijo de Jacob, por su fidelidad a su señor, es decir, al faraón. No tocó a su esposa, la cual lo acosaba terriblemente. Y vemos que además interpretó sueños y fue un instrumento para que no se murieran de hambre. Todo eso después llevado a San José, vemos que fue fiel al Señor. Cuidó de la Madre y Virgen, su esposa, obedeció lo que el Señor en sueño le había pedido y cuidó de Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo, para que ninguno de nosotros se quede sin ese alimento. Eso es lo que podemos hacer, esa correlación, esa referencia. No se sabe por qué le pusieron por nombre José, pero sus dones, sus cualidades, sobrepasan a los de Abraham, Jacob y de Pedro, elegido para ser el esposo de la Madre del Redentor, de una esposa, madre y virgen, y hacer las veces de padre. Ahí la grandeza de San José. José quiere decir aumento, adición en hebreo. Porque cuando nació José, en el Antiguo Testamento, su padre dijo: Dios, que me añada Dios otro hijo. Y si lo trasladamos y lo aplicamos a San José, ¿qué podemos decir? Dios lo engrandeció. ¿Y de qué manera? Al encomendársele hacer las veces de Dios Padre para con Jesús. Este autor polaco, Jan Dobraszynski, escribe un libro hermoso que nos hace ver un montón de otras costumbres y actividades de los judíos, que se llama La sombra del Padre. José viene a ser en la vida de Jesús como la sombra del Padre de Jesucristo, de la primera persona de la Santísima Trinidad. Pero vemos también que este José superó en castidad al del Antiguo Testamento, en inocencia y en gracia. El José del Antiguo Testamento fue vendido, prefiguró a Cristo. José del Nuevo llevará a Cristo al desierto, a Egipto, huyendo de la persecución de Herodes. Y como dijimos recién, este José cuidó lo que Dios había hecho en la madre de Jesús, cuidó la virginidad de su esposa durante toda su vida. Los dos José fueron útiles a los designios de Dios sobre su pueblo, de manera especial para que continuasen viviendo. Y acá José, el esposo de la Virgen, cuidó de aquel que nos da la vida para que sigamos viviendo después de esta. Esto podemos decir que son las primeras grandezas de San José, padre nutricio de Cristo, siervo fiel y prudente, guardián de su esposa, ejecutor de los designios de Dios en los comienzos de la vida del Salvador. Si Dios confió en él, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Si Dios le pidió que cuidara de Jesús, nosotros somos parte de ese cuerpo místico que es la Iglesia del Cristo completo. ¿Cómo no nos atenderá con amor, diligencia, San José? Nosotros nunca dudemos de esa presencia. Décima. Thank you.